Vamos a movernos al siguiente paso. Acuérdense que este no es todo el curso. La parte importante era ahorita refutar todas estas creencias limitantes. Ahora, una vez que ya salimos todo esto, fue como una catarsis. Es que mis papás me decían esto y es que, ok, ¿vas a vivir la vida de ellos o vas a tú empezar a construir tu vida bajo tus propios términos? Recuerda, son otros tiempos. También hace 500 años decían que la Tierra era plana. ¿Vas a seguir viviendo con esa creencia o la vas a cambiar? La generación de nuestros papás era imposible pensar que nos íbamos a poder conectar con otras personas y chatear. ¿Vas a seguir esas ideas de que es imposible? Por más que posible sea que lo estamos haciendo, puedes tener la elección de seguir pensando que es imposible. Entonces, es igual. Deja ir esas creencias. Déjalas en el pasado. Ya no son reales. Son reales si las sigues eligiendo o decidiendo creer. Ahora, dentro de este curso les voy a enviar una técnica de liberar, de limpiar. Te recomiendo escuchar un audio que está dentro de Viaje más allá para la percepción. Creo que es el audio 8 o el 9 que habla de EFT. No sé si ya lo escuchaste, pero les enseño a las personas de ese curso cómo hacer EFT, cómo tocando algunos puntos, por ejemplo, los puntos de acupuntura, no sé si ustedes ya saben EFT, tocas, haz golpecitos, ¿no? Alrededor de tu cráneo y vas soltando las creencias, eso ayuda a soltar un poco. La idea es que ya las conociste, cuáles son las creencias populares que todos tienen. Empiézalas a soltar, respira, suéltalas y empieza a creer lo que realmente quieres. Ahora, vamos a cambiar el tema y vamos a ir por la otra parte. Es el curso más divertido. Ok, yo creo que vamos a poner algunos videos de EFT ¿en qué audio está lo de EFT? En el 8 o en el 9 de Viaje más para allá para la percepción, del bono que tienen del curso. Okay. De todas maneras, hay algunos videos de EFT, exacto, en YouTube. Sonia, si te sabes algunas direcciones, las podemos poner dentro de la comunidad. Eso sería excelente. Yo también voy a buscar algunas. Okay. La técnica es muy fácil. Es muy fácil hacer EFT. Por eso no quiero pasar ahorita horas explicándolo, porque en realidad es súper sencillo. Ahora, vamos a hablar un poco de abundancia. Es muy diferente la abundancia y la independencia económica. La abundancia en realidad es un estado mental. Y vamos a hablar de ese estado mental. Antes de pasar a la parte del dinero en sí, concreto, cómo llegar a tener independencia económica. Pero la abundancia viene de adentro. Igual es un estado mental y es una emoción que tenemos que practicar. Porque sabes, si no la practicas, no importa cuánto dinero tengas, podrías no ser abundante. Y en cambio, hay personas que no tienen mucho dinero y realmente se sienten abundantes. O sea, la abundancia no es la cantidad de dinero. Ninguna cantidad de dinero te va a hacer abundante. Abundante viene primero de dentro de ti. Por eso hicimos una lista de gratitud, que la llamamos otra manera, para no hablar como la ley de atracción, ¿cierto? Pero tienes que sentirte agradecido. Por eso la gratitud y por eso la abundancia viene de adentro. ¿Sabes cuántas cosas hay ahorita por el cual sentirte agradecido, por el cual sentirte abundante? Como te decía, en estos momentos, en este momento en la humanidad, es la primera vez que uno puede estar conectado con personas de todo el mundo en una sala de conferencias, o que puedes chatear en una sala de conferencia y conocer personas de todo el mundo sin tener que viajar. Puedes estar agradecido por eso, puedes sentirte abundante por eso. Tenemos conexiones a internet, todos los que estamos aquí tenemos computadora. Existen aviones donde puedes viajar en una hora, en 7 horas estás en otro lado del planeta. Existe la televisión, puedes conocer otros lugares a través de la televisión. Existe entretenimiento. Otras personas invirtieron cientos de millones de dólares en hacer una película para que tú te entretengas en tu casa. ¡Qué maravilloso! ¿A poco no, eso no es ser abundante? Tú no tuviste que hacer la película, tú no tuviste que acordarte de la historia, tú no tuviste que escribir el guión. Otra persona invirtió 100 millones de dólares en crear una película para que tú puedas sentarte en tu casa y disfrutarla. Otra persona escribió un libro para que tú puedas aprender de cosas que no sabías. Eso es abundancia. Eso es sentirse abundante. Entonces, quiero que salgas con un plan acerca de cómo tú te puedes sentir abundante. Y empezar a recordarlo. Porque no solo es, me voy a sentir abundante cuando tenga dinero. Eso no es cierto, porque si no, ¿cómo lo hablamos en el módulo 1? Hablamos una palabra, si no cosechas, si no cultivas la emoción de sentirte abundante, cuando tengas dinero, tampoco vas a sentirte abundante. Y ahí, ¿sabes qué? No hay peor cosa que tener dinero, haber logrado tus metas y no estar satisfecho. Eso es ser miserable. Y eso puede pasar. O sea, ahorita como hablamos de que el dinero no lo es todo, también puedes llegar a tener dinero y no ser feliz. Igual puedes ser feliz sin tener dinero. Ya quitamos la asociación entre la felicidad y el dinero. Pero tenemos que empezar a cosechar el sentimiento de gratitud y de abundancia. Porque aparte, si tú estás vibrando abundancia, aunque todavía no tengas dinero, pero tú estás, tienes el estado mental de apreciar la abundancia que hay, de amor que hay en esta comunidad. El amor que hay dentro de la comunidad de Logra Tus Metas es impresionante. Eso te hace si no te hace sentir abundante de amor, es porque no has querido. Cuando vienes de un lugar de gratitud, de una conciencia de abundancia, es más fácil que más adelante tomes decisiones más acertadas acerca del dinero y que crees más dinero o que atraigas más dinero. A que si vienes del miedo, lo que le hablaba a Rocío hace rato. Entonces, puede ser que tengas todas las herramientas de la independencia financiera, pero si vienes del miedo, inviertes con miedo y ahorras con miedo, en primer lugar no vas a ser feliz porque vas a vivir siempre con miedo. ¿Y si gano esto y si lo invierto? ¿Y si lo voy a ahorrar porque me va a pasar esto? No estás disfrutando tu dinero. En cambio, si empiezas y vienes y vives con un sentimiento de abundancia, te va a ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro, cuando ya estemos hablando de dinero. ¿Okay? Ahora, lo que quiero que hagamos es que ahorita tú te que tú pongas el significado, que tú salgas claramente qué es lo que para ti significa abundancia. Abundancia significa diferentes cosas para muchas personas. Es más, para ti significa diferentes cosas en diferentes etapas de tu vida que has tenido. Entonces, en este momento en tu vida, ¿qué significa para ti abundancia? Puede ser que la abundancia vaya ligada también al nivel de autoestima personal, claro que sí. Es el sentimiento de merecer, ¿cierto? La autoestima determina qué tanto tú crees que mereces, tanto amor como dinero. Entonces, ahorita quiero que hagamos este ejercicio. Tal vez abundancia para ti significa tener un carro y suficiente dinero para sacar a una chica a pasear. Y después, en otra etapa de tu vida, tal vez la abundancia significa vivir en la casa de tus sueños y la habilidad de poder tener hijos y viajar por todo el mundo. Entonces, dependiendo también la etapa en la que uno se encuentra. Entonces, define qué significa abundancia para ti. No con una palabra, claro. ¿Qué es? ¿Cómo sabrías cuando ya llegaste a ser abundante? ¿Cómo calificarías la abundancia? ¿Qué es para ti exactamente ser abundante? ¿Cuáles son las cualidades que realmente significan abundancia y libertad para ti? Escríbelo en 3, 4, 5 líneas. Quiero que algunos me digan su definición. Con mis palabras yo la definía tener algo más. ¿Qué es eso más? Si no sabes qué es más, ¿cómo vas a definir cuando ya lo tengas? ¿O cómo vas a jugar el juego si no sabes qué es lo que quieres obtener? Abundancia empieza creyendo en mí mismo. Libertad emocional y económica. ¿Qué es libertad emocional y económica? ¿Qué significa libertad económica y emocional? Ir tras mis sueños. Tener todo lo que quiero cuando lo quiero. La satisfacción de saber que puedo tener y hacer lo que quiera o me apetezca. Abundancia es saber que todo lo que quiero hacer en la vida lo puedo hacer. Ok, por ejemplo, tractores. Abundancia es saber que todo lo que quiero hacer en la vida, lo puedo hacer. Abundancia es saber que todo lo que quiero hacer en la vida, lo puedo hacer. Esa es tu definición de abundancia. Saber que todo lo que quiero en la vida, lo puedo hacer. Entonces, ¿qué te está impidiendo de sentirte abundante ahorita? Si ahorita tú puedes elegir saber que todo lo que quieres hacer en la vida, lo puedes hacer. ¿Qué estás esperando para sentir abundancia? Si esa es tu definición, puedes ya saber que cualquier cosa en la vida lo puedes hacer. Me explico. La idea de esto, por eso les pregunté y les dije que lo escribieran, es darte cuenta que tú ya puedes ser abundante desde ahorita. O sea, cambiando las asociaciones. Fíjate. Abundancia para mí es tener, compartir con mis hijos y esposo, tener el tiempo y dinero para salir a pasear los 4 juntos. Entonces, Cris, ¿cómo puedes empezar a sentirte abundante ahora? Si ya te puedes tomar el tiempo y puedes salir a pasear los 4. ¿Me explico? El tiempo y la unidad de la familia, ¿la puedes tener ahora o hay algo que te impida tener ese tiempo para pasear los 4 juntos? Déjame preguntarte eso para ir un poco más al fondo. Abundancia empieza creyendo en mí mismo e ir tras mis sueños. Ahora, eso lo puedes empezar a hacer ahorita. Puedes, si esa es tu definición de abundancia, tú puedes ser abundante hoy mismo, empezando a creer en ti mismo y perseguir tus sueños. ¿Ves cómo definir más claro lo que abundancia es para ti? ¿Te puedes dar cuenta que ya puedes ser abundante el día de hoy? Muchas veces cuando decíamos abundancia y no lo habíamos definido, uno dice, es que está muy lejos, necesito mucho dinero. Pero cuando realmente examinas lo que, y pusiste ahorita en tus palabras, lo que realmente para ti significa abundancia, yo estoy viendo que estas cosas tú las puedes tener ahorita. ¿Por qué? Porque lo que estás buscando es un sentimiento. Entonces tú puedes ser abundante ahorita. Por ejemplo, Ana, la satisfacción de saber que puedo tener y hacer lo que quiera. Tú puedes sentirte ahorita satisfecha de que puedes obtenerlo, porque tu definición es saber que lo puedo hacer. Ahora, tienes que quitarte un poco el juego de que hasta que yo tenga todo en la vida, porque cuando todos mis sueños se hagan realidad, esa no es una definición ganable, no es un juego ganable, porque nunca vas a tener todo, porque cuando llegues a tener, por ejemplo, ahorita tu meta es tener 10.000. Cuando llegues a 10.000 vas a querer 20.000. Cuando llegues a 20 vas a querer 30. Es nuestra naturaleza humana. Entonces nunca vas a estar completamente satisfecho. Entonces, decir hasta que esté completamente satisfecho es un juego de nunca acabar. Entonces no es un juego ganable porque entonces estás posponiendo tu felicidad nunca. Porque, ¿sabes? Cuando tú crezcas y logres ciertas metas, vas a tener otro sueño. Entonces no pospongas tu felicidad hasta que logres todos tus sueños, porque sabes, cuando logres todos los que tienes ahorita, van a salir 20 más. Y cuando logres esos 20, van a salir otros 10. Ese crecimiento es lo que nos mantiene vivos. Hay que saber jugar con eso. Abundancia para mí sería alegría, amor, salud y prosperidad. ¿Y qué te impide sentir esa abundancia ahorita? Esa alegría. Y ese amor, ¿de qué dependería que tú sintieras alegría? Solo de ti. Tú puedes empezar, y ya lo hicimos en el módulo 1, las asociaciones, las emociones que uno quiere sentir. A sentirse, a sentir amor. Ve cuánto amor hay en esta sala. Significa que soy merecedor de todo lo que deseo. Que ya logré la libertad financiera y tengo tiempo libre para gozar la vida con mis seres queridos. Ok, esa definición está muy bien, José Luis. Ahora, para ti, ¿qué significa la libertad financiera? ¿Cuánto es al mes? ¿Cuánto es ahorrado? ¿Cuánto es en ingresos residuales lo que necesitas para tener, para sentir esa libertad financiera? ¿Sabes? La mayoría de la gente no empieza a buscar la libertad financiera porque piensan que es un paso demasiado grande. Como hace ratito que nos dijeron, es que los ingresos residuales es mucho trabajo, por eso no empiezo. Entonces, el problema es que en nuestra mente la asociación es que es demasiado difícil. Solo la gente exitosa lo hace. Los ingresos residuales, yo nunca lo aprendí en la escuela, eso no me lo enseñaron. Es demasiado difícil y por eso no empiezan. Si tú realmente te tomas el tiempo para ver cuánto es lo que necesitas para realmente sentirte financieramente independiente o seguro, vas a darte cuenta que no es tanto como lo que piensas. No necesitas millones para sentirte libre económicamente o seguro para pasar tiempo con tu familia y gozar la vida. Después viene el siguiente paso, que sí, uno quiere más, pero para ser libre financieramente, en realidad no se necesita tanto. Porque lo que estás buscando son otras cosas. ¿Cómo le hago para sentir abundancia en este momento si estoy nervioso porque no completé para mis sueldos? Esa es buena pregunta. Fíjate cómo podemos cambiar esto. ¿Cómo hago para sentir abundancia en este momento si estoy nervioso porque no completé para mis sueldos? tienes personas que están trabajando para impulsar tu negocio. ¿Me explico? O sea, tienes que pagar sueldos. ¡Wow! Eso significa que tienes gente a tu cargo, que les estás aparte ayudando a que ellos también puedan pagar sus cosas y sus cuentas, y tienes una abundancia de gente que te está ayudando a impulsar la compañía. Y el problema es que cuando ese empuje, esa palanca, esa gente que tenemos que nos está ayudando, a la cual le pagamos sueldo, muchas veces lo vemos como un gasto, y se vuelve eso, se vuelve un gasto, en vez de verlo como un bien activo de la compañía, porque en realidad es producen, ¿me explico? En cambio, cuando cambiamos eso de que es un gasto a que gracias por todo el apoyo que me estés dando para mi empresa, para que yo pueda no trabajar todos los días o para que yo no tenga que hacer todas las tareas que todos estos gentes que tengo a mi cargo hacen, gracias. Eso es abundancia. No tienes que hacer, tú puedes irte a tu casa a las 3 de la tarde, o como te conozco, al table. Perdón, Carlos, fue broma. Y hay gente que está trabajando. Eso es sentir la abundancia. Pero lo que pasa es que lo estamos viendo ahora como un gasto. Es que al final de mes no tengo para pagarlos. ¿Me explico? Imagínate, ok, no les pagues y tú haz todo el trabajo que hacen ellos. Vas a ver, cuando cambias el enfoque de que es un gasto y empiezas a vibrar en la abundancia y la gratitud de lo que están haciendo ellos y del tiempo libre y de todo el trabajo que a ti te ahorran, cuando empiezas a vibrar eso, va a empezar a llegar dinero para pagar esa gratitud que tú sientes por ellos. Cuando es pesado para nosotros pagarles, no lo pagamos con tanto cariño y con tanta apreciación y con tanta abundancia, con conciencia de abundancia, es cuando se crea más problema, ¿ok? ¿Cómo hago para generar ingresos pasivos? Ok, vamos a hablar de eso, pero ahí va. Déjame seguir leyendo preguntas y... Wow, es que hay demasiado. Les prometo, voy a guardar toda esta sesión del chat, la voy a leer con calma, porque los audios que grabe acerca de este curso, vamos a tratar de seguir contestando estas preguntas. Exacto. Mira, hablamos de lo que es la definición de abundancia, ¿cierto? Es diferente la abundancia a la libertad económica. La libertad económica es tener el dinero sin que el dinero entre sin que tú tengas que trabajar o que tú puedas hacer otras cosas, ¿cierto? Ok. Pero lo que quiero que ahora, antes de pasar al tema del dinero, ahorita estábamos hablando de abundancia, del sentimiento. Quiero que ahorita tú digas o escribas realmente qué tan abundante eres en las diferentes áreas de tu vida. Y ser honestos. ¿Cuál es tu nivel de energía? ¿Tienes una relación? ¿Eres abundante de amor? ¿Qué tan feliz eres en el tiempo que tienes pasando tiempo con la gente que tú quieres? Eso es abundancia. ¿Tu trabajo es solamente un trabajo o tienes pasión por tu carrera? Entonces, como una calificación para saber qué tan abundante eres. Es más, vamos a hacer una cosa, eso lo vamos a dejar de tarea. Quiero que apunten esto, esta es la tarea. Que califiques qué tan abundante te sientes o realmente eres. Del 1 al 10, poner una calificación en el área física, del 1 al 10 en el área emocional, en la parte de las relaciones, en cuanto al tiempo. ¿Qué tan abundante eres de tiempo? ¿Qué tan abundante eres acerca del trabajo, de tu carrera, de tu misión, del trabajo que estás haciendo? ¿Qué tan abundante eres en cuanto a tus finanzas? ¿Y qué tan abundante eres en cuanto a la parte de celebración, de diversión, de contribuir en la vida de los demás. ¿Okay? Y dos, eso es primero, te calificas del 1 al 10. ¿Okay? Si no tienes una relación amorosa y ahorita te sientes así, ponte un 0, no importa. Y después, quiero que escribas dos acciones o dos pasos que puedes tomar inmediatamente para mejorar el nivel de abundancia. Empecemos con las dos áreas en las que te calificaste menos, ¿ok? Recuerda, son dos acciones no para que te lleven al 10, porque van a sonar muy grandes. Dos acciones que te lleven a mejorar el nivel de abundancia en las áreas en las que te calificaste más bajo. Ok. Sé que tienen compromisos, confían en mí, pero más esfuerzo que hago, no me llega a trabajo. Ok, justo te va a gustar esa parte que vamos a hablar del dinero, ok. Porque tenemos que hablar del dinero, estamos hablando de un curso de abundancia y todo, pero falta esta parte del dinero. Ok, más despacio. En el área física, área emocional, área de relaciones, área del tiempo, abundancia de carrera, trabajo, abundancia de finanzas y la parte de celebración, de diversión, de contribuir en la vida de los demás. ¿Ok? Ahora, hicimos hace rato la definición de abundancia. ¿Qué es lo que abundancia significa para ti? También tenemos que definir qué es lo que significa independencia financiera. Ah, tener millones, ganarme la lotería, ya sé que es dinero. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Primero, tenemos que construir nuestra seguridad financiera. Okay. Después vendrá la independencia financiera, la libertad financiera o independencia. Son dos diferentes. Pero tenemos que ir por pasos. ¿Te acuerdas? Para no estirar muy, muy lejos la liga. Mira, es más, no sé por qué, traigo una liga en mis manos. Y ahorita justo me acordé de eso. Si tomas una liga nueva y la estiras mucho, más allá de su límite, se va a romper, ¿cierto? Pero una liga, si la estiras por un mes, cada vez un poquito más de su límite, más de su límite. Esta liga que tengo aquí era chiquita y ahorita está toda aguada. Larguísima, o sea, nunca pensé que fuera su estado natural, estuviera tan larga. ¿Por qué? Porque simplemente ha estado acostumbrada a estirarse y ahora se estira mucho más cuando era nueva, porque fue con el tiempo. Yo trabajo muchísimo, pero no me pagan y me queda poco tiempo. Déjame extender aquí 15 minutos. Ok. Yo sé que algunas de las cosas que vamos a hablar ahorita, vas a decir, ay, eso ya lo sé. Okay, pero muchas veces no lo hacemos. Te voy a decir una historia. mía. Yo no soy contador, no soy organizado con el dinero. Y siempre escuchaba que tenía uno que ser organizado, que tenía que ahorrar, que tenía que separar el 10% para ahorrar, siempre, ¿cierto? Nunca lo hice. Después, cuando tuve el negocio de las tiendas de ropa, tenía que organizarme un poco porque eran tres tiendas, tenía que llevar medio tres contabilidades diferentes, pero luego pasábamos ropa de una a la otra, y yo cuando pues iba de viaje y compraba la ropa para todas, pues en realidad, o sea, lo manejaba como un solo negocio, pero en realidad me está demasiado ser, o sea, me da dolor de cabeza estar haciendo contabilidad. Entonces, y nunca ahorré. Nunca separé dinero para mí porque según yo lo estaba invirtiendo en lo de las tiendas de ropa. Cuando había una oportunidad de invertir, va todo a invertir, pues al fin que vendo la ropa al doble. O sea, imagínate, si de invertir 5.000 pesos y venderlo al doble y ganar 10.000, mejor invierto 10.000 porque cuando lo venda al doble voy a ganar 20.000, ¿cierto? Se oía muy lógico. Aparte, yo me lavaba la mente diciendo, pues es que es inversión, es inversión. Y nunca, durante esos 3 años que tuve la tienda de ropa, guardé dinero. Una vez leí el libro de Robert Kiyosaki hace muchos años y dije, voy a empezar a separar. Y empecé a abrir una cuenta en la que separaba 10% de todo lo que compraba de ropa para la tienda, lo guardaba para mí. Pero de repente venían las vacaciones. Dice, ay, lo voy a tomar. O sabes, va a venir la Navidad, entonces necesito más inventario para mis tiendas. Y lo sacaba de ahí para comprar la ropa. No te hago el cuento largo, pero los negocios, después de 3 años, tronaron. Y aunque yo esos 3 años viví muy libre, me fue muy bien económicamente, cuando terminó, se tuvieron que cerrar. Yo no tenía absolutamente nada guardado. Gasté mucho en esos 3 años. Y tal vez pensaba que me iba a durar mucho el negocio. Y según yo, estaba invirtiendo y que las inversiones son buenas, porque si lo tengo, el dinero lo tengo en ropa, que lo vendo al doble, es una mejor inversión que tenerlo en el banco que me da el 5% o el 10% al año, ¿cierto? De esa manera, si lo vendía al mes, ganaba el doble cada mes. Pero ¿qué pasa cuando no se vendió? Entonces, lo primero que hay que construir ay, Mac Vincent, no, sí me hiciste reír. ¿A qué hora termina? Ya tenemos que terminar. Yo les dije que 3 horas, llevamos 3 horas. Pero solamente quiero hablar de esto, ¿ok? Voy a hablar de esto, de la fórmula para ser libre financieramente. Es que, oye, McVincent, no echas la culpa. Ustedes son los que tenían demasiadas creencias limitantes, no yo. En eso pasamos 2 horas hablando de puras creencias limitantes. Así es que yo ya pasé muchos años hablando de las mías, ahora fue culpa de ustedes. Pero sí, vamos a terminar en 20 minutos, 30 minutos, les prometo. Ok, la receta. Y cuando oigas esto vas a decir, bah, claro, ok. Este es el paso número uno. No puede ser otra manera más que esto. Tienes que... Tan, tan, tan, tan. No, primero, para construir una libertad financiera. ¿Ok? Tienes que gastar menos de lo que ganas. Paso número uno, importantísimo. Tienes que gastar menos de lo que ganas. No hay de otra. Si quieres acumular dinero, ¿cómo lo vas a hacer de la otra manera? ¿Ok? O sea, así sea que ganas 1.000, tienes que mínimo gastar 999, y si vas a ganar millones, tienes que gastar menos. O sea, porque si no gastas menos, nunca vas a tener. En realidad, puede haber ejecutivos que consideres exitosos que anden manejando un Mercedes-Benz, pero sabes que el Mercedes ni lo han terminado de pagar, ganan 5 a 7 mil dólares al mes y gastan 8 a 10 mil dólares al mes. Eso no es crear libertad financiera. En realidad están creando deudas. El Mercedes ni es de ellos. No están acumulando abundancia y seguridad financiera. Entonces están viviendo un estilo de vida de ricos. Pero si dejan de trabajar, dejan de ganar, ¿cierto? Entonces, paso número uno es gastar menos de lo que ganas. Ahora, esto es un hábito, porque si ahorita dices, es que sabes qué, no puedo, gano muy poquito, gano solamente 2,000 pesos al mes y mis gastos son de 3,000. ¿Sabes qué? Ese es un patrón interno. Y si no lo rompes ahorita, uno siempre dice, este patrón lo voy a romper, si empiezo a ganar más, voy a ahorrar. ¿Alguna vez te ha pasado que empiezas a ganar más y tampoco ahorras? ¿A poco? Te voy a contar algo. Personas que ganan 10 mil dólares al mes, eso es algo bajo, bueno, dependiendo en qué país y dependiendo en qué moneda, pero pongamos un sueldo de 10 mil dólares al año, perdón, al año, 10 mil dólares al año, y al final del año no tienen un peso ahorrado. Hay personas que ganan 20 mil dólares al año y no tienen un peso ahorrado al final del año. Las personas que ganan 50 mil dólares al año no tienen un peso ahorrado. Es un hábito. Y en cambio, yo veo personas en México que realmente son personas pobres. No sé cómo le hacen para ahorrar. Es más, te voy a contar, cuando yo vivía en DF, la persona que iba a la casa y que hacía la limpieza y que planchaba la ropa y todo, me hice muy amiga de ella, en realidad trabajó conmigo muchos años, yo rentaba, eso sí, rentaba un departamento con jacuzzi, tenía mi oficina, mi casa estaba muy bien, estaba en una zona en la que yo quería vivir, okay, cuando tenía las tiendas de ropa, pero yo pagaba de renta, pagaba $900 al mes de renta. Y ella trabajaba conmigo, limpiaba la casa, me hacía de comer y limpiaba. Entonces ganaba menos, pero me impresionó. Tenía su terreno, tenía su casa. Cuando se casaba su hija, sacaba de sus ahorros para hacer la fiesta de la hija. Y luego me decía, ya empecé a construir un piso arriba de mi casa. O sea que tenía dinero y tal vez tenía más dinero que yo. Es más, tenía más dinero que yo. Tenía casa. Yo no tenía casa, yo pagaba renta. Entonces, es un hábito, no depende de cuánto ganas, depende de que es un hábito, ¿ok? La mayoría de las personas gasta más de lo que ganan, o sea, las tarjetas de crédito. Entonces, una persona no se puede hacer libre financieramente con tarjetas de crédito. Yo ese negocio que construí de las tiendas, al principio cuando empecé, yo empecé sin dinero y lo empecé a construir con préstamos. Y fue parte de lo que tronó. Porque las ganancias, según yo vendía la ropa al doble, pero lo que estaban cobrando los bancos de las tarjetas y de todo, yo no me manejaba con efectivo. Si yo iba a la tienda y recogía dinero, iba y compraba ropa. Y yo todos mis gastos y todo lo pagaba con tarjetas. Fue demasiado lo que se acumuló de intereses, que ni siquiera tres tiendas vendiendo ropa eran capaces de pagarse. De nuevo, es el negocio del banco, ¿cierto? Entonces, lo primero que tienes que hacer es gastar menos. Tienes que hacer un plan para poder gastar menos de lo que ganas. O sea, aquí son dos planes. Uno, te vas a impulsar a ganar más. Y eso es lo que vamos a hacer también. Parte del curso te va a ayudar a atraer más dinero, pero si no rompes el hábito, cuando atraigas más dinero vas a gastar más todavía. Yo te voy a decir una cosa. Es muy fácil gastar el dinero. Cuando empiezas a ganar 10 mil dólares al mes, en realidad yo antes pensaba que era dificilísimo, que no me los iba a gastar y que iba a ahorrar. ¿Y sabes qué? Es más fácil gastar. Porque las cosas buenas son más caras. Porque es más fácil ir a un hotel de 5 estrellas que a uno más barato. Entonces, el primero es romper el hábito. Uno tiene que saber gastar menos. Okay. Después vamos a atraer más, pero primero con el hábito, ¿verdad? Entonces es la manera, si tienes un celular en el que pagas por minuto, porque le pones 100 pesos al mes al celular, pero ¿qué pasa si haces un contrato de un año y te sale a 30 pesos el mes? Estás ahorrando dinero. ¿Por qué le vas a regalar el dinero a la compañía de celulares? ¿Me explico? Es empezar a hacer mejores negocios. ¿Sabes? Nada me cuesta llevarme la comida a la oficina. En vez de darle 40 pesos diarios a un restaurante, mejor yo, es dinero que yo me estoy pagando para mí y como más sano. Entonces, tú tienes que idear 5 ideas en las que tú puedes comenzar a gastar menos. Ahora, yo sé a dónde vienen ustedes, ni siquiera quiero leer el chat, pero ya sé dónde viene. Pero es que no con la ley de atracción tenemos que actuar como abundantes y tenemos que creer que somos abundantes y no ahorrar dinero significa que estamos creyendo que no va a venir más dinero a nuestra vida, ya sé a dónde van sus pensamientos. Los conozco. Déjame preguntártelo de esta manera. El estar nada más pensando que va a venir más dinero y tú sigues gaste y gaste. Ok, hiciste muy bien, trabajaste con la ley de atracción, te compraste un super traje, saliste a comer a un restaurante carísimo porque estás confiando en que el universo te va a dar todo. Qué bien, eso está bien, nada de malo con eso, al contrario. El problema es que cuando llega el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, te vuelves a ir para atrás en la ley de atracción. Porque esa deuda te causa tanto dolor que te vuelves a ir a la conciencia de miseria en vez de la conciencia de abundancia. O sea, en el día que vas de compras sí estás de conciencia de abundancia. Pero en el día que llega el estado de cuenta del banco, ¡guau! Es un jalón para atrás. ¿Me explico? Entonces, no está malo primero. Si cómprate cosas buenas, si tienes un buen traje, cómprate un buen traje, regálate cosas buenas, pero también que no. O sea, velo de esta manera. Muchos, y me incluyo, lo veíamos de esta manera. Pero entonces no voy a poder disfrutar la vida y mi dinero. Esa es una asociación de gente que no tiene dinero. Ese es un pensamiento. ¿Te acuerdas que al principio del curso empecé diciendo, la gente exitosa y la gente que tiene dinero piensa diferente a la gente que no tiene dinero? Ok, la gente que no tiene dinero lo ve a corto plazo y dice, ay, si tengo dinero y quiero un café de 40 pesos de Starbucks, ¿por qué no me lo voy a comprar? La gente exitosa dice, ¿qué tal si estos 40 pesos los pongo a trabajar para mí? Hago una maquinita de hacer dinero, lo uso para mí. O sea, una persona ve la satisfacción en tomarse un café en ese momento. ¿Qué es eso? Satisfacción instantánea, visión a corto plazo, lo hablamos en el módulo 4, en el módulo 3, visión a corto plazo. ¿Quiere un café? Se acabó, 40 pesos, ahí se fueron. Una persona exitosa tiene una visión a largo plazo. Dice, si estos 40 pesos los meto 30 años al banco y sigo acumulando los mismos intereses que me da, los vuelvo a invertir, invertir, invertir. ¿Sabías que esos 40 pesos después de 30 años, no tengo ahorita una calculadora, pero 40, digamos esto, como $40 después de 30 años, se pueden ser como 100 mil dólares? Algo así, un número estratosférico, porque se sigue multiplicando los intereses. Entonces imagínate que ahorraras, ahora regresamos a la lotería. Imagínate que estuvieras ahorrando por 30 años todo lo que has gastado en lotería. Súmale los intereses que te da mes tras mes tras mes, más los intereses que te da sobre los intereses. ¿No serías ya un poco más libre económicamente que seguir comprando tickets? Te digo, una cosa está en la visión del corto plazo. Quiero el café. Ya me lo tomé. Bueno, ya me satisfecho. Y otro está en la visión de largo plazo. Ahora, vamos a acabar con esto rápido, ¿ok? Voy a alargar el curso más en los audios. Ahorita les quiero dar simplemente los pasos. ¿De qué manera tú vas a... Entonces, ¿qué emoción tiene la vida si no puedes darte esa satisfacción a largo plazo? solo existe el ahora. Ok, ahí te va. Está bien vivir en el ahora, pero es que yo era igualito, yo iba igual. Después, es más, ten fe en mí porque te voy a decir esto. Empezando con esto, que yo sé que ahorita es como un o me tomo el café o ahorro, me explico, pero si empiezas a hacer los pasos correctos, después vas a tener para las dos cosas. Y después vas a tener tiempo para viajar un año sin tener que trabajar. En cambio, la visión a corto plazo es decir, en vivo en el ahora y solo hay momento ahora y ahorita me quiero tomar todo el café que quiera, está bien, pero vas a tener que seguir trabajando por 20, 30, 40 años, viviendo en el ahora. Entonces, uno, ahí tiene uno que decidir, ¿qué quiero? Satisfacción ahora. Hay un dicho que dice así: dolor a corto plazo, satisfacción a largo plazo. Y satisfacción a corto plazo es dolor a largo plazo. O sea, satisfacción a corto plazo, me tomo el café, dolor a largo plazo, voy a tener que trabajar hasta los 70, 80 años. En cambio, dolor a corto plazo, me ahorro este café, satisfacción a largo plazo, voy a poder tener unas vacaciones y retirarme a los 40 años. ¿Me explico? Ahora, la idea es no que te ahorres los cafés, si puedes, depende en dónde tú estés en tu abundancia financiera en este momento. Si puedes tomarte el café y aún así ahorrar, está bien. Pero si el café va a ir, o los gustitos que te vas a dar, van a ir a tu cuenta de crédito, ¿qué es más caro? O sea, ¿qué vas a pagar más caro? ¿El gusto que te estás dando o el interés? Si realmente, eso es lo que tiene la gente exitosa. Se quieren a sí mismo tanto que no tiran el dinero. Se lo dan a ellos mismos porque saben que les va a dar un beneficio mayor. En cambio, la gente a corto plazo, la gente no exitosa, lo ve como, yo quiero esto. ¿Me explico? Es como yo les decía antes, yo creía que yo estaba dándome libertad comiendo lo que quería, estando en sobrepeso. Y no era cierto, estaba realmente aprisionado del cuerpo y de no poder hacer cosas que me gustaban hacer realmente. Es igual, al principio parece una paradoja. ¿Cómo soy abundante si no me puedo dar un café y no me puedo dar el gusto? Para eso yo trabajo para comerme mis cosas y comprarme mis cosas que yo quiero. Sí, pero eso mismo te está previniendo de realmente lograr las cosas que quieres lograr, que son los viajes y los coches y la libertad. Es el mismo enganche que yo tenía con mi peso, con el sobrepeso y la comida. Déjenme comer, yo soy libre, vivo en el día de hoy. Y según yo era libre, pero en realidad vivía en una prisión. Vivía encadenado y aprisionado y adicto a la comida. La misma manera, la gente que piensa así de, déjame acabarme mi cheque que me pagaron la quincena, hoy es quincena, ¡yuhu! ¡Cervezas para todos! Ese es el engaño y ese es el juego que el mundo del dinero nos pone para que toda la gente se gaste su dinero cuando llegue la quincena, use las tarjetas de crédito y los dueños de los bancos y los dueños de la sigan ganando dinero. ¿Me explico? Ese es el juego del cual tenemos que romper, del que hablamos al principio. ¿Quieres seguir jugando el juego? Es lo que toda la gente hace, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace toda la gente que tiene dinero, que no tiene dinero? Llega la quincena y ¡yuhu! Llega el fin de mes y ¡ay, no puedo pagar la renta, no puedo pagar los sueldos! Entonces, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes. Ahora, no te limites los cafés. Si estás ahorrando, si estás gastando menos y estás ganando más, tómate los cafés que quieras. Pero si los cafés van a la cuenta de crédito, ahí es donde uno tiene que empezar a ajustarse. Ahora, paso número dos. A ver, dice, te explicas bien, es distinto tener 50 años que 30. Durante 20 años no me tomé el café que hablas. Me preparé, pagué todo, trabajé mucho para los 50 años. Ahora estar más tranquilito, exacto. Sí, también es la decisión que uno tome. Ahora, también a los 20 años uno quiere vivir en el ahora. Cuando uno empieza a tener 30, 40 años, empieza a prevenir más para el futuro, ¿cierto? También es donde tú te encuentres. Esto que lo estoy diciendo ahorita, te digo, tómalo como en el nivel en el que tú te encuentres. Pero sí, la idea es crear el hábito de gastar menos de lo que tienes. Ok, dice, no me queda claro. En mi caso no tengo tarjeta, debo pagar una hipoteca, el colegio de los niños, más otros gastos fijos. Hace tiempo que no compro nada para mí y aún así no llego a cubrir esos gastos. Ok, ahí es la manera, una, o impulsarte a ganar más, o sea, esa es la idea, ¿cierto? Impulsarte a ganar más. Y dos, renegociar la manera en la que gastamos. Porque muchas veces gastamos cosas, como te decía, lo del celular, hay maneras de gastar menos, me explico. O sea, realmente el tomar un poco de control sobre los gastos, sobre de qué manera estamos gastando. O impulsarnos a ganar más. Lógicamente esa es la idea. Dices, ok, si yo quiero ganar 5 mil dólares al mes, me voy a empujar a ganar 8 mil. ¿Para qué? Para que esos 3.000 de diferencia sean lo que van a construir mi libertad financiera. Quiero hacerles una pregunta. Administración es necesaria. Yo no soy bueno en administrar. Y creo que por eso me costó mucho trabajo al principio romper el ciclo. Cuando estaba en las tiendas, definitivamente era un desastre. Pero eso fue mi enseñanza. Perdí en créditos, yo te digo, cuando terminaron esas tiendas yo estaba más de 70 mil dólares endeudado en créditos. Cuando terminaron esas tiendas. Yo me terminé sin haber ahorrado nada, más aparte, 70 mil dólares en créditos endeudado. No era buen administrador. Esa experiencia fue experiencia, fue un aprendizaje enorme. Me llevó ahora a administrarme. No soy buen administrador, no me gusta estar mucho tiempo pasando en los números, pero simplemente encontré mi sistema y ahora en empezar en acumular y en invertir de otra manera, a no invertir de esa forma. Ahora yo no le pago un centavo al banco. Ahora yo firmo la tarjeta y al fin de mes pago todo. Vi lo que pueden acumularse la cantidad de intereses, ya ni me digas, no me recuerden. En el caso de Alberto te lo recordamos, referente a que nos paguen menos zootecnia. Sí, exacto, Alberto también. Ok, sí, tenía eso en mente, ¿vale? Ahora, ahí te va. Una vez que tú empiezas a gastar menos, ¿qué haces con el dinero que te sobra? A ver, quiero preguntarles esto para saber cómo andamos aquí. ¿Quiénes de los que están aquí han ahorrado o tienen alguna inversión y están como en saldo positivo? ¿No viven al mes o viven? Sí, al mes. ¿Quiénes de aquí tienen un ahorro, han ahorrado en los años anteriores o tienen inversiones? Okay. Tengo algo ahorrado, desde hace muy poco tiempo tengo algo ahorrado, ninguna inversión, ok. Yo tengo un plan para mi jubilación. Tengo algo, pero no he invertido, ok. Tengo ahorrado y tengo inversiones. Estamos con saldo positivo, ya estamos con fondos mutuos, inversiones en pesos y en dólares. ¿Se invierte en activo o negocios? No es lo mismo que las regalías. El dinero en el banco pierde el valor. Al menos en Argentina. Yo creo que en muchos lados, porque el banco es un negocio, recordemos eso, no es una institución benéfica que viene a ayudarnos al beneficio de la comunidad. Es un negocio, ¿ok? Okay. Pero ya no tengo tarjetas, estoy pagando el saldo y luego me quedará disponible. Yo uso mi dinero en mis negocios, con las cooperativas y fondos de empresa donde trabajo, alrededor de 100 mil pesos mensuales. Oye, yo trabajo en un banco. Fondos de la empresa donde yo trabajo, ahorro alrededor de 100 mil pesos mensuales. Yo trabajo en un banco. Ok, y no sé qué otra cosa hacer. Ok, ahí les da. Primero, y esto yo lo aprendí y después lo aprendí en otros cursos y lo aprendí de experiencia propia, es la visión a corto plazo. La gente que no tiene dinero, ¿te acuerdas? Lo primero que quiere llenar es la cubeta, vamos a llamarlo así, la cubeta de los sueños, ¿cierto? La casa de mis sueños primero. Pero no han construido algo que les dé el ingreso. La libertad financiera es que recibas de tus inversiones sin que tú tengas que trabajar. Pero eso se tiene que construir, no viene de la noche a la mañana. Ahora, no puedes poner todo en inversiones y arriesgarlo todo porque se puede llegar a perder de un día para el otro, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es dividirlo en unas cubetas, por así llamarlo así. La primera cubeta que tienes que llenar es la de tu seguridad económica. Llamémosla así. O sea, tú necesitas primero acumular cierta cantidad de dinero para que tú estés seguro. En caso de un desastre, en caso de que toda la bolsa se pierda, en caso de X, tú puedas estar seguro 6 meses, un año, dependiendo tu nivel de... Como tú seas, si eres muy conservador, tener el dinero para que tú estés cómodo un año, 8 meses, 6 meses. Si eres muy aventurero y te gusta más el riesgo y te gusta más, estás motivado a impulsar, a crecer, si tienes, también por la edad, lo que decía McVincent, también la edad, puedes tener un ahorro o una caja de, por ejemplo, llamarla así, tu seguridad financiera, por 3 meses. Pero necesitamos un colchón, algo de nuestra seguridad. Con esto, cualquier cosa que pase, en 3 meses, y eso está guardado sin riesgo, te va a dar muy poquito interés, sí. O sea, de ahí no viene tu libertad económica, ¿cierto? Una vez que tienes esa primera cubeta, tu seguridad, es lo importante, primero que estés seguro. Después entonces puedes empezar a invertir. Me preguntaban de las regalías y de esto. Ok, eso es parte de tu negocio. Pero una vez que ya llegan regalías de tu negocio, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la página de visualízate.com. Se lanzó en octubre, yo hice el trabajo de hacer los videos, todo. Yo desde octubre no trabajo mucho en esa página. Bueno, de repente cuando hemos dado un curso de Visualízate Soñando, voy y platico, hacemos pláticas, pero en realidad yo hay días que despierto y se han vendido 8 o 10 kits para en la mañana. Ok, bien, no he hecho nada más de trabajo para eso. Eso es ingreso pasivo, pero de igual ahí entra a mis gastos mensuales y al final lo que sobra, ¿me explico? O sea, esas son regalías, tú tienes que ir construyendo regalías, tus ingresos pasivos y todo. De ahí van a salir tus gastos. Y el dinero que sobra, empiezas a separar en tu cubeta de la seguridad. A una parte de tu dinero no lo puedes invertir en algo riesgoso. Porque yo lo he visto con otras personas, me pasó a mí, hay veces que se pierde. ¿Ok? Y después, cuando ya, o sea, ves cómo se empieza a acumular, y después la siguiente es lo que te sobra es invertir. Por ejemplo, Flavia, que decía, y decían, los bancos son tus enemigos en Argentina, entonces, ¿qué chiste tiene ahorrar? Si no estás, uno, ganando nada, el dinero se está devaluando, entonces, ¿para qué ahorras? Hay que encontrar una manera de invertir para sacarlo. O sea, el dinero lo tenemos, es lo que la gente exitosa hace, ¿cierto? No te estoy enseñando yo aquí nada mágico. El dinero, si lo tenemos que meter en una maquinita para que empiece a dar más dinero. Ahora, el secreto, donde casi todos fallamos, es en que empezamos a vivir de los intereses. O sea, yo meto 1,000 pesos, me dan 100, yuju, ya me gasto 100 y el siguiente mes me dan otros 100. La idea, donde está la magia, así la explosión, es en dejar esos 100 pesos, o sea, los intereses que te dan adentro y que el siguiente mes te dé sobre los 1,100 pesos, te empieza a dar 110. Y el siguiente mes te da sobre los 1,210 pesos. ¿Me explico? O sea, tienes que empezar a hacer una maquinita que poco a poco se acumule. Yo ayer estaba viendo, les platiqué que algo del Forex. Y empezamos a hacer unas cuentas. Y empezamos a hacer unas cuentas muy conservadoras. Y son inversiones algunas riesgosas, pero estábamos tomando un cálculo conservador. Y era empezar con una cantidad de $5,000. No te estoy vendiendo Forex, no quiero decirte ni recomendártelo, no quiero que nadie me digas que tú me recomendaste que invirtiera aquí. No, eso no quiero, este curso no es para venderle a nadie nada. Pero yo estoy invirtiendo en eso. Entonces, con una inversión de $5,000, con una constante ganancia mensual muy conservadora, nada así, después de, eran 14 meses, era $500,000. Y lógicamente nuestra mente no entiende cómo se multiplica el dinero de esa manera, pero es lo que la gente no hace, que la gente solamente invierte y luego se gasta los intereses. Tienes que reinvertir los intereses para que se multiplique, ¿ok? Esa es la otra regla. Ahora, esto se empieza a hacer hasta que llegas a una masa de dinero que entonces no importa que no trabajes, tus intereses van a estar pagando todo lo que. Primero tus intereses, la idea es que paguen tu qué, tus gastos básicos. Primero tú tienes que llegar a cubrir tu casa, tus comidas y tus necesidades básicas y tu entretenimiento básico, ¿cierto? Eso primero tú lo logras trabajando, eso es lo que estamos haciendo. Después la idea es que los intereses empiecen a pagar por esas cosas. Automáticamente ahí eres libre financieramente. Tú ya no puedes no trabajar y tus intereses están pagando tus necesidades básicas. Después viene la libertad financiera, que es cuando tus intereses pagan más que tus necesidades básicas. ¿Ok? Yo vivo casi al día con mis ingresos, pero sí tengo un poco ahorrado. Ok, yo ahorro como $1,000, 1,000 euros al mes. Y de ahí no me muevo, no me supero. Bueno, es que una vez que alcanzas cierta cantidad de ahorro, hay que invertir. No es lo mismo ahorrar que invertir. ¿Qué tal si ahora, haz de cuenta, Jara, yo ahorro 1,000 euros al mes? Ok, digamos que llegas a tener ahora 10,000 euros ahorrados y llamémosle eso tu colchón de seguridad. Ahora, cada mes siguiente, cada 1,000 euros los vas a invertir. Entonces, empezamos con 1,000 euros, los inviertes y aparte, tú ahí recuperas. O sea, ganas intereses sobre los 1,000 euros, más aparte el siguiente mes le metes otros 1,000 euros y el siguiente mes vas a ganar intereses sobre los 2,000 euros más los intereses. ¿Me explico? O sea, ahorrar realmente no te lleva a la libertad financiera. Porque imagínate, o sea, no sé con cuánto vives allá en España, si ahorras 1,000 euros al mes, tienes que ahorrar por tal vez 5 meses para vivir después un mes con tus ahorros. Pero si vives un mes con tus ahorros se acabaron. Entonces tienes que construir una maquinita de dinero que el dinero no se acabe. Ahorrado el dinero se acaba. O sea, si yo ahorro $30,000 y decido tomarme un año sin trabajar, se me van a acabar, ¿cierto? Pero si yo invierto 30 mil dólares y esos 30 mil dólares eventualmente después de un año empiezo a hacer que me den 5 mil dólares, 7 mil dólares al mes, entonces yo puedo dejar de trabajar un año, vivir con los 7 mil dólares, pero mis 30 mil dólares se siguen multiplicando. O sea, la idea es no tener ahorrado, porque cuando necesites algo, lo vas a quitar ese dinero, lo vas a usar y otra vez te encuentras de ceros y el dinero ahorrado no te está dando múltiplos, no te está dando intereses. La idea es que no toques las inversiones, que no toques el dinero y que empiecen a producir. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, hay un comentario aquí que me llama la atención. Dice Jorge, en Argentina serías millonario. Fíjate, esto me gusta hablar el tema de esto. Porque muchas veces tú puedes obtener lo que estás buscando cambiando, o sea, puedes obtener más rápido lo que estás buscando cambiando las asociaciones que uno tiene. O sea, uno decir, es que mi idea de abundancia es tener una casa con alberca. Ok, quieres tener una casa con alberca en Los Ángeles, te va a costar 2, 3 millones de dólares. Quieres tener una casa con alberca aquí cerca de Cuernavaca, en Jutepec, te puede costar 100 mil dólares. Tú puedes llegar a lograr tus sueños cambiando un poco las asociaciones. Por eso dice Jorge, en Argentina serías millonario. Jara ahorra 1.000 euros al mes viviendo en España y puede ser que no sea mucho viviendo en Europa. Y como dice Jorge, en Argentina serías millonario con eso. Claro, todo depende en dónde vivas. Entonces, ¿quieres construir tus sueños más rápido? Cambia un poco la definición de éxito. ¿Sabes? Si yo me voy a vivir a otro lugar es más barato. Claro. Yo quiero tener una Hummer y sé que gasta muchísimo más gasolina y servicios y tenencia y anualidad y seguro. Quiero acumular más riqueza. ¿Sabes qué? Con una Jeep voy a pagar menos todo eso. Va a ser más intereses para mí, ¿cierto? Me quiero ir a vivir a Australia. Sé que la vida es cara allá. Yo haciendo lo que hago aquí con mi trabajo por internet, sé que me voy a vivir a Argentina y viviría en otro nivel totalmente diferente a como vivía en Australia. Pero sabes, quiero vivir en Australia. Eso es elección de cada uno. Lo bueno es que puedes tener elección. Yo ahorro 1.000 dólares al mes. Eso está excelente. Ahora hay que llega a ahorrar. Quiero. Qué bueno que hay gente que está ahorrando. Ahora vamos a llegar al siguiente paso. Uno ahorra, y como te digo, la canasta de ahorro, la cubeta de tu ahorro, tiene que ser hasta donde tú te sientas cómodo, que tengas cómodo para 6, 8 meses. Una vez que llenas esa cubeta de tus necesidades básicas, tienes que empezar a invertir. Imagínate esto. Invertir 1.000 dólares al mes, pero invertir en donde te esté dando un 10, 15%. Entonces, 1.000 dólares te da 15% el siguiente mes, pero aparte le metes otros 1.000 dólares. El siguiente mes te va a dar intereses sobre los 2.000 dólares más los intereses del mes anterior. El siguiente mes te va a dar intereses sobre los 1.000, 2.000 más los intereses, más los 1.000 que tú vuelvas a invertir. Eso es lo que crea una explosión. Por eso que hace ratito que yo les dije cómo hay veces cómo invirtiendo los compounds, o sea, los intereses sobre los intereses, y aparte los 1.000 pesos que tú estás ahorrando, los vuelves a invertir, cómo puede multiplicarse en medio millón de dólares. Y es como la gente dice, no, no puede ser. No, porque no, pues la gente teniéndolo ahorrado, te da $100 al mes, ¿me explico? O sea, ni para pagar la gasolina. Entonces, tienes que tener ahorrado una parte porque es tu seguridad. Pero tienes que empezar a invertir. Queremos salir de ese juego, ¿cierto? Entonces, ya limpiamos creencias limitantes. Aparte, investiguen el EFT. Esa es otra tarea que tienen. Busquen videos en YouTube. Vamos a tratar de subir videos de YouTube a la comunidad. Primero es limpiar las creencias limitantes, saber que lo puedes hacer, definir lo que es abundancia para ti y ver cómo tú ya eres abundante y tener una definición de libertad económica. Porque, ¿sabes? Uno, libertad económica dice que son millones. Muchas veces, si hay una persona que dijera, ¿sabes? Yo teniendo $3,000 sin tener que trabajar, sin tener que mover un dedo, es más, ahí te va más fácil. Muchas personas serían felices y sentirían y serían libres económicamente teniendo $1,000 al mes de ingresos sin tener que mover un dedo. Son libres del trabajo. Y en algunos lugares se puede vivir con $1,000 al mes. O 2,000. ¿Ves cómo no es tanto? Después vamos a hacer un plan para generar esos 1,000. Pero tú tienes que definir claramente cuánto es para ti la libertad económica. Gastar menos, invertir lo que sobra, invertir los intereses. Y hay inversiones más arriesgadas que otras, ahí ya depende de cada uno. Mira, por ejemplo, Marta dice, aquí son 5% en ahorros y el 32% en créditos. Imagínate si eso no es un buen negocio. Entonces, no conviene tener ahorrado. Ahorrado no te va a dar abundancia económica, no te va a dar libertad. Te puede dar abundancia si ahorras mucho, sí. Pero ¿sabes qué pasa? El dinero lo puedes gastar igual así y nunca te dio nada. En cambio, puedes invertirlo y construir una maquinita que te dé dinero sobre los intereses. ¿Sabes? Yo de esto me frustré hace unos años cuando aprendí de inversiones porque decía, es que inversiones, Robert Kiyosaki y Donald Trump compran casas y hablan de vender casas. Yo no tengo dinero para comprar una casa, ¿cómo voy a generar mis activos? Bla, bla, bla, bla. No tiene que ser de esa manera. Puede invertir de diferentes formas, sin tener que comprar casas y hacer en compra y venta de bienes raíces o de empresas y comprar un negocio multinacional. No tiene que ser de esa manera. Yo sé que hay muchísima información, llevamos muchísimo tiempo, yo tengo que también irme. Voy a guardar todo lo que hay aquí en el chat, voy a tratar de construir los audios basado en esto, ¿vale? Y pues gracias por estar aquí, fue algo muy intenso, sé que falta información, falta limpiar cosas, enfócate en algo. Esta es la lección del día de hoy. Enfócate en el progreso, no en la perfección. Recuerda eso. Enfócate en que estás aprendiendo, en que estás mejorando y que qué bueno que ya estabas ahorrando y que puedes invertir. No vas a hacer la mejor inversión la primera vez que lo hagas. Ni el mejor corredor de bolsa del mundo acierta el 100% de las veces. Hay veces que pierde, ¿cierto? Es la experiencia que uno va adquiriendo. Hay un dicho que dice así: el éxito viene de tomar buenas decisiones. Las buenas decisiones se toman cuando uno tiene experiencia. Y la experiencia viene de haber tomado malas decisiones en el pasado. Entonces, las malas decisiones son experiencia y eventualmente te llevan a tomar buenas decisiones en el futuro. Entonces, sigue aprendiendo, toma estas decisiones. Vamos, el audio de este, como les había dicho, iba a consistir como en 7 audios. Voy a grabar los otros audios y además tengo que grabar los audios del módulo 5 para enviárselos el lunes. Esta semana los audios van a estar lunes por la tarde, ¿vale? Entonces, les mando un fuerte abrazo. Espero que les haya ayudado a aclarar esto un poco el día de hoy y terminaremos con el curso cuando les envíe los audios. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por sus comentarios y váyanse a descansar, ha sido muchísima información. Un abrazo y un abrazo también para los que están acá en la página.